siempre igual. Y yo mismo uno más, con mis sueños y mis ansias. Me pregunto qué será este mundo, qué será. ¿Y quién soy yo y los demás? Me pregunto más. Hasta callar, siempre que crear un mundo nuevo, ese que es más viejo que los sueños. Te daré mi mano y veremos este amanecer de nuevos tiempos. Lo nuevo y lo viejo es como el cielo, siempre estuvo allí, no tiene tiempo. Amistad y amor son siempre buenos, si en la comprensión somos sinceros. Encontrarme alguna vez para preguntarme lo que sé y vivir dentro de mí sin buscar ni perseguir, sin dudar en el timón, navegar en la razón. Mi rumbo al fin será el amor, mi nave irá donde voy yo. Siempre que crear un mundo nuevo, ese que es más viejo que los sueños, te daré mi mano y este amanecer de nuevos tiempos. Lo nuevo y lo viejo es como el cielo, siempre estuvo allí, no tiene tiempo. Amistad y amor son siempre buenos, si en la comprensión somos sinceros. Que no podemos explicar, ni toda la ciencia alcanzará, ni la técnica hará una flor, ni el oro un gran amor. En los libros no está cómo se hace una amistad. Ni un solo hombre tiene la verdad, ningún poeta sabe algo más. Siempre que crear un mundo nuevo, ese que es más viejo que los sueños, te daré mi mano y este amanecer de nuevos tiempos. Lo nuevo y lo viejo es como el cielo, siempre estuvo allí, no tiene tiempo. Amistad y amor son siempre buenos, si la comprensión somos sinceros. Siempre que crear un mundo nuevo, sé que es más viejo que...